www.radioterror.com. Conectado al directo, que ya estamos por aquí, vuestros amigos Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vuestro amigo, además de vecino, Santi Pequeño Ternasco. El episodio 660. Solo nos falta un 6 más para llegar al programa más heavy de la historia del podcast en riguroso directo a tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, ya que son más de 30 las FMs y plataformas online estatales e internacionales que tienen a bien pasar la señal de nuestro programa y llevarla hasta tus tiernas orejas, haciendo así más fácil el difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda, Teruel. Y desde Teruel Rock System viajamos hasta otro territorio poco conocido o con poco peso específico a nivel españistaní, como es Palencia, con P. Eso sí, tienen un pedazo de bandota como esta que está escuchando, llamada Invadez. De las que os traemos el segundo tema que hemos extraído de Tenebris Terrae, el último trabajo, pues eso, de estos palentinos, Invadez, sonando en Pequeño Ternasco, para abrir boca. Aquí, dime qué estás haciendo. Pues ya tenemos los primeros saludos de nuestros ternascos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. El primer saludo nos llega desde la Baja Sajonia, esa Mercedes Mixtape. Programa que vas a poder escuchar hoy, pero que luego ella misma te lo dice cuando. También tenemos saludos Zaragoza Styler de Pila, Eli Creator Aupai. Nos lleva desde Murchante saludos Nafarroa Play de San Jamer. Nosotros queremos mandarte saludos a ti que nos escuchas vía podcast y a ti que nos estás escuchando en directo a través de la señal de asaltomatarradio.com y que sois muchísimos y muchísimas y en multitud de países lo que quienes lo estáis haciendo right now. Sobre todo en España están, pero también en Europa, en Inglaterra y en Iberoamérica, también en Estados Unidos. Hoy tenemos una noticia destacadísima, Roxa Roxae. Primer adelanto de Que corra el aire. Que corra, qué buena falta hace. Aunque hoy por aquí, por San Pedro, supongo que por el resto de España también, pero aquí en la zona del Valle del Ebro, el Cierzo está corriendo que da gusto, ¿eh? Así que es un día indicadísimo para presentaros aquí en Pequeño Ternasco en asaltomatarradiorock.com lo nuevo de Los Desastres. Un tema que ya se estrenó este pasado viernes. Y que es el adelanto y tema que dará nombre, como bien sabes ya, porque fuimos los primeros en desvelar la portada de ese noveno trabajo de Lord de Usera, pues al noveno. Disco octavo de estudio más un directo de Los Desastres. Una banda que nos encanta y a la cual vamos a estar muy atentos, como bien merece por ser una de nuestras bandas asociadas. Os digo que estaremos muy atentos porque en próximas fechas pues van a seguir desvelando canciones y yo me voy a tener que aguantar un poquito, ¿eh? Digo que me voy a tener que aguantar un poquito en ponerlas porque obviamente aquí se respetan los deseos de cada una de las bandas asociadas y sé que no puedo poner hasta el 13 de febrero, no puedo poner el siguiente tema. Luego en la última parte del mes que viene ya se podrá acceder a todos los temas, pero yo de momento soy uno de los pocos afortunados que han podido escuchar el disco enterito. Los 13 cortes que lo componen y ya os digo yo que es una puta pasada. Yo hablaremos largo y tendido próximamente con su bajista, cantante y miembro fundador Alfonso Carneros, porque habrá bastante cosas que comentar, porque os puedo adelantar ya también que han endurecido un poquito el registro, ¿eh? Musicalmente hablando, porque las letras siguen sin cortarse un pelo y diciendo las cosas como son. Así que nuevamente, Pequeño Ternasco, que es una auténtica zona de rock de verdad. Y en asaltomatarradiorock.com van a sonar Los Desastres con una canción Roxa Roxa, ¿eh? Llena de puro lenguaje constructivo y que se presenta sola. Que corra el aire, que corra. Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a este mundo de cristal donde no se premia.

no solo hay que oler o saber bien, hay que trabajar mejor todavía de lo que aparentas. Y en ese plan está la primera de las bandas que vamos a hacer sonar. Ya os digo que nos han llegado seis trabajos de seis nuevas bandas. En este segmento vamos a escuchar a cuatro de ellas, empezando por este proyecto liderado por el guitarrista argentino afincado en Barcelona, Carlos Basteiro. Un proyecto que lleva por nombre Hard Dead. Y que acaba de presentar este, su primer sencillo, titulado Falling Down. Pues hombre, tampoco es cuestión de empezar cayendo, ¿verdad? Bueno, sí, cayendo bien. Hard Dead, Falling Down, sonando en Pequeño Tenasco. Recuerda, info@saltomatarradiorock.com si quieres que tu banda suene en este programa y en esta emisora. You feel like fainting. Your sight is low and you cannot see. You can move the body around now through your spine. Just keep the devil take control and throw the light. a Salto Mata Radio Rock. Yescas, nos llega el EP debut homónimo para esta formación que ya estás escuchando, La Mono. El cual os presentamos el tema que abre este trabajo, conformado por 4 canciones en total. Esto se titula Mal de Altura, Animal, La Mono. Perdido la perspectiva y no sabes parar. ¿Cómo vas a cerrar la herida? Sabes mucho más de lo que cuentas. Ignoras, te lo inventas y no puedes parar. Tus manos nunca están llenas, ya no puedes parar. No recuerdas cómo se frena. Eres un animal. Que nos manda saludos ya a través del grupo privado del grande La Conciencia Rockera. Y no puedes parar. Y no puedes parar. Y vamos a mandar saludos también hasta Cantabria, que acabamos de la, no sé qué población era, pero se acaban de conectar a las señales de ahí. Y también saludos Logroño Power de nuestro Tenasco Diego. Y no puedes parar. Ya no puedes parar. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele, con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles.

San Pedro de Garanta, que es de donde se realiza este programa, que ha llegado este tema que ya escuchas de una banda debutante en cuanto a lo discográfico, con su primer álbum titulado Son of Man. Que dice beber del rock americano de los 80 y que de principiantes no tienen nada, te lo puedo asegurar. Como bien demuestran estas notas, estos compases que ya está escuchando del tema que te presentamos, uno de los que vienen incluidos en ese álbum debut, esto, al igual que el famosísimo tema de los Beatles, se titula Helter Skelter. Ellos son Kota, una auténtica delicia musical. A la emisión en directo, te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco a través de asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, y otras más de 30 emisoras y plataformas, tanto FM como online, nacionales, estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o bien en diferido. También podría decirse que es diferido, o más bien a la carta, si nos está escuchando vía podcast. Ya sabes, el podcast de Pequeño Ternasco, disponible de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde, o bien en las redes sociales de esta emisora, de Asalto Mata Radio Rock, o en la propia web de asaltomataradiorock.com, pinchando el menú principal en lista de podcast, o en el blog de Ternasqueando, el blog de Pequeño Ternasco. Ahí en Noticias Rock también se despliega un desplegable y aparece Ternasqueando, y ahí tienes todos los episodios de Pequeño Ternasco con su artículo correspondiente y videoclips de cada una de las canciones que suenan en el programa, porque ese programa, como bien dice Rosa Rosae, no solo se escucha, también se ve y se lee. Efectivamente. Vámonos a por la bizarrada en la sección de secciones que nos tanto nos divierte y nos entretiene cada día aquí en Pequeño Ternasco. Primer titular, Roxa Roxae. El mago del barro contra los policías del carbón. ¡No puedo! Eso es lo que decían los policías del carbón, ¿eh? ¿Qué carbones los policías? La policía alemana dio este domingo por terminada la operación de desalojo de la localidad teutona de Lützerath para incrementar la explotación de una mina de lignito a cielo abierto tras la fuerte resistencia por parte de unos activistas medioambientales, entre quienes, por cierto, se encontraba la supermediática y famosísima Greta Thunberg. Sin embargo, durante la oposición de estas aproximadamente 8.000 personas, se viralizaron las imágenes de las torpes acciones de los agentes, que vieron sus movimientos entorpecidos y se quedaron atascados en el suelo. Pero vamos, al más puro estilo las películas estas del cine mudo de Charlotte y Buster Keaton, la gente cayéndose, resbalándose con las tartas, volviéndose a por el EP, pues esa era la pinta de los policías. Divertidísimo el vídeo y muy recomendable, por cierto. Claro, ante tal risión de espectáculo, los manifestantes gritaban y se burlaban, especialmente uno de ellos, que acudió vestido con una túnica marrón, por lo cual las redes sociales la han bautizado como el mago del barro, porque se ve que no lo podían atrapar la pasma, el cual se enfrentó a los policías del carbón. Y hay este titular tan peculiar. Esos lodos provocaron que las autoridades no pudieran moverse con normalidad y quedaran atascadas en el barro. En los vídeos que se han compartido se ve a los montadisturbios agarrándose entre ellos para poder liberarse, algo que no pudieron hacer hasta que se secó el barro y que casi les impidió Roxa Rosae resistir la revuelta. Venga, un poquito de thrash metal, que nadie sepa alimentar el espíritu. Este joven trío de Quebec responde al nombre de Drowning in Blood, ahogándose en sangre. Los policías que se ahogaban en el barro, Y este Resist Revolt es el primer tema que lanzan desde su trabajo debut en 2021. Drowning in Blood, sonando en Pequeño Ternasco. Ramón. Vía el grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera, nuestro ternasco Catalonia Crudes nos comenta que le han molado bastante los gritos de dolor que metía el muchacho este de los Drowning in Blood. Ahora que no lo hacen nada mal estos jóvenes, jovencísimos canadienses. Pues del gigante norteamericano, o el segundo gigante norteamericano, nos vamos al gigante asiático, Roxa Roxae. China usa hombres mostrando ropa interior de mujer. ¡Ma, qué susto! Se descojona hasta ella. Que lo luciré mejor, ¿no? ¿Eh? Que lo lucirá mejor. Sí, sí, no lo sé. Ahora os cuento. Ahora mismo os cuento el intríngulis del asunto, porque resulta que las redes sociales chinas son muy populares en los canales de venta online en directo, en los que se transmite en vídeo, se transmiten vídeos en los que se van mostrando los productos y desde el cliente, si los desea, desde esos mismos vídeos puede comprar alguna de las cosas que se están mostrando, normalmente ropa y accesorios. Pero recientemente el gobierno chino, tan democrático él, ¿verdad?, dictó una ley para proteger la moral que promulgaba que las mujeres que usaran lencería en una transmisión streaming online corrían el riesgo de ser acusadas de difundir contenido obsceno. Pues también será depende de la ropa interior que usted, digo yo. Hecho por el cual los canales que se dedicaban a la venta de ropa interior de mujer tuvieron que reinventarse. ¿Y cómo lo hicieron? Pues resulta que pensaron que mostrar la lencería en maniquíes o en perchas podía no dar una idea suficientemente clara de cómo quedaban. Por lo que los anunciantes buscaron un vericueto, un recoveco en las cárcavas del ecosistema del marketing online chino. Porque dice la ley que las mujeres no pueden aparecer en ropa interior, pero no dice nada de los hombres. Así, según informa una cuenta de Twitter, que por cierto no está disponible en China, algunas cuentas de venta online están usando a modelos masculinos muy delgaditos y estilizados y tirando a feminadetes para que se pongan y luzcan la ropa interior. Al menos hasta que el gobierno lo detecte, pues la feminización masculina también está prohibida. Lo cual les deja muy poco margen de maniobra. Es, por decirlo de alguna manera, tienen un muy estrecho paso. Lo que en inglés se viene traduciendo como narrow passage. Y sí, ya sé que esta hilada está muy cogida con pinzas, pero es que este grupo justo esta mañana nos ha hecho llegar su nuevo sencillo. Como te digo, ellos son Narrow Passage, el quinteto de tres cantos liderado a la voz por Marta, que nos ha hecho llegar al mail de la emisora su nuevo sencillo, este Deep Inside. Tras un primer EP, es preludio del que será su LP debut, que ya están grabando. Narrow Passage sonando en Pequeño Ternasco. Esto es Deep Inside. asaltomataradiorock.com. Hacía días que no nos pasaba esto, Rosa Rosa, entrar en tiempo para que nos ocupan todas las tontadicas que solemos poner en el programa, ¿eh? Sí, hacía mucho, muchos programas. Venga, pues voy a aprovechar estos momentillos para recomendaros la programación que vais a poder disfrutar si os quedáis en la sintonía de asaltomataradiorock.com, porque es la programación que pensé y os puedo ofrecer, obviamente. De las demás plataformas FM no me las sé, ya lo siento. A continuación estoy también en riguroso directo en tu recto desde la zona norte de Madrid, desde Alcosanse, trovador urbano con mi buen amigo David Calderón. Ya sabes, el mejor punk, rock y metal estatal en 3 horas de auténtico rock and roll. Después de él, pues llega desde Mondragón, desde Arrasate, Chema Sánchez y su concierto para ellos y ellas a las 19:00 hora Madrid. Te perdiste el Little Track de nuestra querida Begoña Ormeneta el pasado viernes, pues tienes una otra oportunidad de escucharlo hoy martes a partir de las 21:00. Como bien has podido escuchar en la cuña de coña, no, esta no era de coña, que era una cuña buena la de nuestra querida Mercedes Mixtape. Mixtape llegará a las 22:00 aquí en asaltomataradiorock.com. 22:00, hora Madrid. A las 23:00, nuestro compañero Jonás MF y su mucho más que rock and roll. A las 00, rock antena roll. Y bueno, toda la programación de Asalto Mata Radio Rock, que ya sabes, está las 24 horas del día, los 365 días del año, a tu disposición. Sin parar, vamos. Y sin parar, que nos vamos a ir a por la última sección del programa, que como todas y todos bien sabéis, es... Tocamiento set. El relleno. Oh, sí. Una sección que hoy protagoniza otra, la última de las bandas que nos han hecho llegar su material, su nuevo material, en el día de hoy. Tras casi 3 años de silencio, esta balada es el primer adelanto del que será nuevo disco en solitario del trío madrileño Arcano Boreal. Una banda que, por cierto, actúa este viernes en la Sala Barracuda de Madrid. Y esta baladita es la presentación para animarte a que acudas también a ese concierto. Arcano Boreal, esto es Atlas. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse con banda Samper de Calanda. Ayer soñé con que me hablabas, eran limpias tus palabras y me hablaban de un mundo mejor. Oh, dime si tú, si tú también. pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Buen programa nuevamente el de hoy. Espero que hayas pasado un buen ratito junto a tu amigo Pequeño Tanasco y junto a Roxa Rosae, que se despide ya. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final... A ver, tampoco es tanta necesidad la de mandarte a la mierda, pero sí que ya un poquito, que hasta mañana mejor. Agradeciendo enormemente la escucha y la fidelidad, queridas y queridos ternascos y ternascas, no me queda más que despedirme, no sin antes recordaros, como hago siempre, que si estáis medio dormidos, en el metro, en el tren, en una pelea de barro con los montadisturbios o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que ahora sí, sin nada más que añadir, en tanto se hace la estación, a la cascada y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, monamures. ¡Mua!